fantástica presentación. Y Karol G con un look de princesa mientras cantaba al estilo ranchero, encantó una vez más a sus seguidores. Karol G no tuvo palabras para agradecer tantos premios. La artista colombiana fue nominada nada más y nada menos que 12 veces. Algo así, Carla. Música y mucho sabor latino fueron los protagonistas en estos premios. Desde Ibagué, espero que estén pasando un feliz fin de semana. Soy Julián Ampudia, en Instagram, Julián-Ampudia. Disfruten la vida siempre. Chao. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo en mi banda sonora, historias de cancha y de vida con el exfutbolista Arnulfo Valentierra. Fue fútbol, pero siempre con la condición de que iba a ser primero una persona y un gran deportista. Y bueno, gracias a Dios lo logré y que la gente siempre te va a recordar por lo bueno y lo buena gente que era. Si ahora la comida te produce ganas de vomitar, puedes tener parosmia. Te contamos de qué se trata. Conoceremos la historia de Michelle Polanco, que a pesar de ser modelo y futura abogada, encuentra en la venta de aguacates su mayor pasión. Y en La Buena y la Mejor, Santiago Cruz. Es que me corta el pensamiento. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana, dirige Andrés López. Y a la mañana se me Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. Es la 1 de la mañana, gracias por continuar aquí con nosotros en Caracol Radio. Les vamos a contar las noticias que han sucedido en las últimas horas y en el resto del día. A un ataque sicarial dejó un muerto y un herido en el barrio La Esperanza de Cartagena. ¿Qué fue lo que sucedió? Andrés Vizcaíno. Edilberto Pájaro Zúñiga. Así fue identificada la víctima fatal de los hechos generados, según información preliminar, por el trabajo de sicarios. Cuenta el reporte conocido por Caracol Radio que un grupo de personas se encontraba departiendo en la calle Cuberos Niño cuando hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon contra los asistentes, logrando lesionar de muerte a Pájaro Zúñiga, quien no pudo ser reanimado en el centro de atención de esa comunidad. En el incidente también resultó herido un joven de 26 años, que responde al nombre de Alexander Martínez y quien está fuera de peligro pese a ser impactado en su pierna izquierda. Por fortuna, no hubo más víctimas en este hecho. Y hay noticias positivas para jóvenes emprendedores porque el SENA y la alcaldía de Nosa entregaron más de 1,000 millones con los que se crearán 13 nuevas empresas. Jorge Herrera. En esta zona del país, estamos hablando de NOPSA, podrán recibir un monto de hasta 80 millones de pesos cada una, luego de cumplir con una rota de asesoría técnica de la mano de los diferentes gestores del SENA en la regional de Boyacá. Esto incluye orientación, formulación, formalización en la plataforma y evaluación de viabilidad para la puesta en marcha del proyecto empresarial que será enfocado para el caso de NOPSA en el sector agropecuario y turístico. Escuchemos al señor Hernán Fuentes, director nacional de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del SENA. Porque en 20 años de historia el Fondo Emprender solamente en este municipio haya invertido 1,100 millones de pesos. Con esta inversión solamente en el primer año casi que estamos igualando la inversión histórica del Fondo Emprender en este territorio y estoy seguro que en los próximos años la vamos a duplicar. Además, las entidades se comprometieron a apropiar recursos por el orden de 1,500 millones de pesos para el próximo año para el mismo fondo en torno a estos sectores económicos. 1 de la mañana, 3 minutos. Muchas gracias, Jorge. Y fue capturado en Risaralda un hombre señalado de abusar sexualmente de una menor de 15 años de edad a quien dejó en embarazo. Ana Cristina Álvarez. Luego de 3 años de investigaciones, las autoridades capturaron a un hombre de 29 años de edad en el municipio de Quinchía, quien sería el responsable de violar a una adolescente. Por vergüenza, al parecer, la víctima no quería contarle a su familia. Sin embargo, quedó embarazada. El coronel José Raúl Gallego, comandante de la policía de Risaralda, mencionó que el abuso se reportó en el corregimiento de El Naranjal. La invitó a ver un partido de fútbol en la cancha del corregimiento El Naranjal, donde ante la poca presencia de personas después del juego, la llevó hacia un lugar desolado, usando su fuerza para accederla sexualmente. La joven no contó nada de lo sucedido a su familia por vergüenza, pero tras este abuso quedó en estado de embarazo, motivo por el que decide contarle a su señora madre lo sucedido, siendo instaurada así la respectiva denuncia penal. El hombre fue dejado a disposición de las autoridades judiciales para que responda por el delito de acceso carnal violento y un juez le dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario. Y un juez envió a la cárcel al presunto autor de varios robos a algunos locales comerciales en Cartagena. Andrés Vizcaíno. El material de prueba presentado por un fiscal de la seccional Bolívar permitió que el juez sexto municipal con funciones de control de garantías de Cartagena impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Ronald Rodríguez Ramírez. La evidencia física recaudada demostraría cómo esta persona, al parecer, cometía hurtos de manera selectiva en diferentes sectores de la ciudad, algunos de los cuales habrían quedado registrados en cámaras de video.